Si es que yo no soy más que una vieja ridícula que anda por la calle buscando chamaquitos. Pero es que tú me haces sentir tan joven. Tan joven. Que cada vez que me acuesto contigo, me parece que es la primera vez que lo hago.